La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Sueños Posibles, el programa de radio de Alfredo Grande. Se darán cuenta que no soy tal. Soy Fernando Tevele y estamos cubriendo a Alfredo Grande y a Irene Antinori, que están tomándose su segundo lunes de vacaciones en lo que va del verano. La verdad es que 15 días está bien, ¿no? Que hayan faltado a solo dos programas. El lunes estarán aquí de nuevo para hacer el programa en vivo. Hoy estamos grabados y vamos a aprovechar para recordar momentos muy gratos que dan para la reflexión de diferentes instancias de sueños posibles en este año y medio casi de estar al aire. Lo primero que tengo para decirles es que el viernes próximo es la última función de Así no es la vida en la sala del Ya, de la Sociedad Hebraica Argentina, allí en la calle Sarmiento, en el barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires. Última función de Así no es la vida. Y lo más interesante que tenemos para contarles al respecto es que tenemos un par de entradas para regalar. Las vamos a regalar vía email, justamente porque estamos grabados y no podemos contestar a con otro método. Nos escriben a enlaretaguardia@gmail.com, enlaretaguardia@gmail.com, y la primera persona que escriba se lleva un par de entradas para disfrutar de lo que va a ser la última función de Así no es la vida en el verano. Dicho esto, nos metemos a escuchar la primera de las cuatro voces que vamos a escuchar hoy en Sueños Posibles. Les tiro los nombres y presento la primera. Vamos a escuchar a Sergio Federovisky, a Rubén Dri, a Ana María Cariaga y a Ana Cacopardo. La primera nota con Sergio Federovisky, que dirige la Agencia Ambiental de la Ciudad de La Plata, es decir, un funcionario del Estado al cuidado del medio ambiente, hablando de la problemática del medio ambiente que está, por decirlo de alguna manera, en los primeros títulos de los diarios tradicionales y en nuestra agenda como medios alternativos desde hace 6 años, por lo menos. En realidad nos estamos refiriendo a lo mismo que viene pasando desde la Revolución Industrial para acá. La única particularidad es que en los últimos 20 o 25 años principalmente se ha tomado dato de que el nivel de deterioro de alguno de los aspectos vinculados a la relación entre la sociedad y la naturaleza es excesivamente alto y pone en riesgo la posibilidad de reproducir eficazmente todos los parámetros que la sociedad necesita para seguir estando sobre la Tierra. Esto es lo que hoy podemos denominar el medio ambiente, en el sentido de constatar el deterioro que hoy tiene, y por eso el cambio climático, por eso antes el agujero de ozono, y por eso muchas cosas que antes veíamos y que nos pasaban relativamente desapercibidas, hoy entran dentro de la categoría de lo ambiental y dentro del deterioro ambiental, y por eso existe un reconocimiento de eso. Ahora, que exista ese reconocimiento no necesariamente implica que exista una respuesta adecuada a ese reconocimiento. Una pregunta, ¿cuáles son hoy los problemas realmente acuciantes y preocupantes del medio ambiente? No del discurso, sino los reales. A escala global, yo creo que el cambio climático es un resumen de todos los problemas. Es una especie de síntesis, un poco macabra probablemente, pero síntesis al fin, de cómo la actividad del hombre, fundamentalmente la actividad económica del hombre, no del hombre comúnmente abstracto, sino de la sociedad capitalista, para ser más preciso, tiene consecuencias directas sobre el sustrato en el cual la sociedad puede desenvolverse, que es ni más ni menos que el planeta en su conjunto. Esto a escala global. A escala local, obviamente, los problemas tienen otra dimensión, pero naturalmente tienen quizás en algunos casos muchísimo más riesgos. Si nosotros nos paramos en particular en la Argentina, podemos observar desde problemas tan obvios como la contaminación del agua en el caso del Riachuelo, el Río de la Plata, etcétera, etcétera. Para que tengamos una idea, hoy el 60% de las fuentes de agua potable de la Argentina, le hace ríos, lagos, lagunas, etcétera, están altamente contaminadas y con riesgo para ser utilizadas como fuentes de agua potable. Hasta problemas, si se quiere, más silenciosos o menos menos manifestados, como por ejemplo todos los que derivan de una política agrícola que tiene como sustento una única especie que encima es transgénica, como es la soja, y de ahí se derivan problemas vinculados al suelo, problemas vinculados a la salud por el uso excesivo de fertilizantes y de agroquímicos, y así sucesivamente. Es decir, hay un abanico excesivamente grande de problemas ambientales que yo en realidad lo resumiría en una suerte de crisis a la cual el capitalismo nos ha llevado respecto del vínculo de la sociedad con los recursos naturales que necesita para reproducir. Cuando se toman decisiones asociadas a la economía, no se está contemplando en el momento de la toma de esas decisiones cuáles son las consecuencias ecológicas que va a haber, cuáles son las consecuencias ambientales que se van a producir. Y se cree que todo se puede morigerar simplemente haciendo un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es una radiografía simplemente, es un instrumento. Hacer un estudio de impacto ambiental no significa reducir los riesgos, no significa necesariamente reducir los riesgos del impacto ambiental de una actividad. Lo que yo creo es que en la Argentina, en el mundo en general, pero en la Argentina en particular, no está adosada la variable ambiental en el momento de la adopción de ciertas decisiones que parecen solamente económicas, pero que tienen un costado ambiental indiscutible. En el momento en que se introdujo la soja transgénica en la Argentina, en 1996, no se pensó o no se quiso pensar, yo me inclino más por esta última opción, en cuáles eran las consecuencias ambientales que la introducción de un monocultivo de estas características iba a tener. Y de hecho hay países que sí lo pensaron y decidieron no introducir la soja. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los países europeos. Acá Karina Díaz Moreno nos dice que desde La Rioja y la Cordillera de los Andes, el Estado Nacional permite la entrega de nuestros bienes comunes, bueno, la más impune contaminación, y habla de utilización de 10 toneladas de explosivo, 10 toneladas de cianuro de sodio o sulfúrico y 100 millones de litros de agua por día. Y eso que AISA dice que hay que ahorrarla. Bueno, avalado todo por leyes nacionales y funcionarios entreguistas. Es el mensaje completo de Karina. No sé si podés comentar algo. Esto tiene que ver con el desarrollo minero, básicamente. Y vos decías recién, me preguntabas si no configura un delito no haya cloaca. Me parece, bueno, un delito de humanidad. Me sirve el ejemplo de la minería para señalar que si bien podemos hablar de delito, etcétera, etcétera, de lo que creo que sí tenemos que hablar, de cuáles son las prioridades del Estado en la Argentina. Y evidentemente el Estado considera, o por lo menos quienes manejan el Estado consideran, que es más prioritario tener un desarrollo minero que deja con mucha suerte, con muchísima suerte, un 2, un 3% de las regalías en el país en forma de ingresos brutos, ni siquiera en forma de regalías directas, que tener un desarrollo armónico del ambiente que permita a la gente que sus desechos cloacales no viajen crudos al Río de la Plata o al lago correspondiente, sino que puedan mejorar su calidad de vida a través de un tratamiento. Estas son prioridades que el Estado adopta. El Estado ha decidido invertir en determinados sectores en detrimento de otros. Bueno, son elecciones políticas y económicas que se hacen. Está claro. Pensémoslo de la siguiente manera. Hace muy poco tuvimos un censo. En el censo, una de las cosas que quedó de manifiesto fue que la brecha tecnológica en la Argentina prácticamente se había achicado una enormidad, a tal punto que hoy hay prácticamente un celular por persona. Bueno, hay 7 millones de argentinos sobre 40 millones de habitantes que no tienen acceso al agua potable en un país donde hay un celular por persona. Sí, se van a tener que chupar el celular nomás. Bueno, Sergio, realmente muy agradecidos en este programa. José Iglesias te quiere saludar también. Sí, desde ya muy, muy agradecido. No, por favor, gracias a ustedes. Y realmente es cierto que el tema es un tema que a todos nos preocupa, pero también es cierto que lo has tratado con una profundidad que ha motivado a que los oyentes se han visto con la necesidad de hacerte preguntas. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. sueñosposibles690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Es el turno ahora para escuchar a Rubén Dri. Fue una de las entrevistas más escuchadas de Sueños Posibles. En esta charla, Alfredo Grande y Rubén Dri reflexionaron a propósito del 19 y 20 de diciembre de 2001, a 10 años de cumplirse esa fecha, pero también con el filósofo y teólogo reconocido Alfredo Grande aprovechó para hablar de la actualidad y de lo que tiene que ver con el gobierno de los Kirchner y en todo caso en cuánto representan aquella movida del 19 y 20 de diciembre del 2001. En primer lugar, la pueblada del 2001 expresa un quiebre. Es el quiebre, de hecho, del plan neoliberal que devastó al país. Este quiebre no significa que a partir de ahí ya el pueblo, los sectores populares o como se le quiera llamar, ya tienen plena conciencia, ¿no es cierto?, de lo que es el neoliberalismo como tal y cuál es el proyecto alternativo. De ninguna manera. Hay una reacción popular frente a un plan de destrucción, en el cual gran parte de ese pueblo había creído, de hecho había creído en el plan neoliberal o en el neoliberalismo, en el menemismo, diciéndolo de otra manera, que nos había llevado realmente a la destrucción. Ahora bien, esa pueblada se expresó de una manera clarísima, diciendo que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Ahí se expresa con mucha claridad, ¿no es cierto?, lo que, empleando un poco la dialéctica hegeliana, podemos decir la primera negación. La primera negación, para que realmente sea el momento inicial de una construcción, tiene que ser realmente una negación total. Por eso que el que se vayan todos es esa negación total. Ahora, lo que pasa es que a esa negación tiene que seguirle la segunda negación, la negación de esa negación, que es la construcción, o sea, el proyecto alternativo. Eso es lo que esa pueblada no tenía. No tenía un proyecto alternativo, no tenía proyectos alternativos, pero por lo tanto, los sectores populares que se movilizaron en esa pueblada comenzaron a reunirse y ahí comienza. Es necesario comenzar a ver esta segunda negación, o sea, la construcción. ¿En qué sentido? En el sentido de que en las reuniones asamblearias que se hacían en las calles, en los parques, en las esquinas de las calles, etcétera, se discutía, se debatía y por lo tanto cuando comienza el debate es que ya comienza a tomarse conciencia, comienza esa construcción que sin embargo no se vislumbra todavía. Comienza a vislumbrarse recién en el 2003. En el 2003, cuando llega este personaje para nosotros hasta ese momento oscuro del sur, me refiero a Néstor Kirchner, que comienza a dar respuestas. Cuando descabeza completamente a la Suprema Corte de Injusticia realmente de ese momento, cuando descabeza a la cúpula militar, cuando comienza con la política de los derechos humanos, cuando comienza a hablar de la inclusión, de la industrialización, etcétera, bueno, se comienza a dar respuesta. No son la respuesta, pero sí se comienza a dar respuesta y comienza a reconstruirse lo que es el campo popular, lo que es el movimiento popular, un movimiento nacional popular latinoamericano, ahora con una visión latinoamericana. Esto es una novedad, iba a decir absoluta, no es propiamente el término, pero hasta este momento realmente no teníamos una visión completamente autocentrada en el sentido de mirarnos el ombligo. Es decir, los argentinos no mirábamos más allá de nuestra frontera. Rubén, discúlpame que te interrumpa, pero Quería ver un poquito más atrás. Vos decís que no hubo un proyecto o que no había un proyecto alternativo. Te hago una pregunta porque yo lo comenté en algunos lugares con algunos compañeros. La masacre del Puente Porredón, ¿no? Costec y Santillán. ¿Vos no pensás que esa masacre fue la respuesta a lo que podría haber sido un proyecto alternativo y fue justamente destruido de una manera, rotunda a partir de esa masacre? Sí, en realidad, naturalmente que la respuesta a lo que puede ser el inicio de un proyecto alternativo, ese proyecto todavía no existía, pero, porque los que nos reuníamos en el puente Pueyrredón, todavía estábamos nosotros en este que se vayan todos y en el inicio de una construcción. Pero que eso estaba en las asambleas, yo lo recuerdo bien porque lo he participado. Además, la reunión que hicimos después de la masacre realmente fue una reunión donde había una bronca realmente que explotaba por todos los poros, ¿no? En contra de esta represión. Entonces, lo que yo quiero decir es que, para que haya un proyecto alternativo, tiene que haber un proyecto de nuevo país, ¿no es cierto? Lo que había era, algunos eslogans o algunos inicios de respuesta, pero no había propiamente proyecto como tal, ¿no? No, en eso estoy de acuerdo. Yo te lo señalaba porque me pareció siempre que esa masacre no fue, digamos, de alguna manera una improvisación, fue una planificación, y justamente todo el trabajo del Frente de Darío Santillán, entre otros, el Aníbal Verón, recogía toda la tradición piquetera que ya había hecho resistencia desde la época de Menem, ¿no? Sí. Yo estuve en todo ese proceso. Realmente, no, esto es así, es cierto. Pero yo diría que incluso en las asambleas había esto. Lo que pasa que no sé, cuando estoy hablando yo de un proyecto, estoy hablando realmente ya de una concepción, una fuerza política realmente capaz de llevar adelante ese proyecto, ¿no? Estábamos en el inicio de algo. No, yo creo que la masacre sí fue planificada. No, estoy completamente de acuerdo con vos en esto. Bueno, entonces volvamos al 2003. Empieza el primer gobierno de Néstor Kirchner y vos cómo te fuiste acomodando en esa nueva realidad. Sí, primero quiero decirlo que nosotros tuvimos 2 años de asambleas en el cual llegamos a construir un espacio de asambleas autónomas, unas 40 o 50 asambleas, y es ahí donde yo he notado de hecho de que no podíamos pasar a tener un proyecto alternativo, porque la concepción era demasiado, había una repulsa tal a la política que nos había llevado a este desastre, ¿no es cierto?, que en esa repulsa se llevaba también a la política, ¿no? No era esto el caso del Frente Darío Santillán, pero de cualquier manera, como que había una gran desorientación, ¿no? Entonces, cuando comienza, con Néstor Kirchner se comienzan a dar respuestas, alguna de las asambleas, yo pertenezco a una asamblea que desde el 2001 hasta ahora no ha dejado de trabajar. No es que simplemente ha durado, no ha durado, porque una asamblea o un movimiento social político no puede durar. Si simplemente dura, muere. Tiene que crecer. La asamblea ha crecido cualitativamente, ¿no? Me consta. Cuando comenzamos a ver propuestas o respuestas, bueno, nosotros comenzamos a repensar y a decir, bueno, apoyamos esto, pero hasta ahí, con gran desconfianza, ¿no? Nuestra desconfianza duró hasta el conflicto con las corporaciones agrarias. Cuando se da el conflicto con las corporaciones agrarias, a nuestro modo de ver, ahí había que definirse de un lado o del otro. El definirse no significaba de ninguna manera aceptar todo lo que hay de un lado. Es decir, pero ahí se definían campos políticamente. En esa definición de campos que se hacía políticamente, naturalmente había una cantidad de contradicciones. Pero nosotros a partir de ahí nos definimos como asamblea sin dejar de ser asamblea, sin dejar de ser un movimiento social. Nosotros no somos un partido político, no pertenecemos al Frente para la Victoria como partido político, sino que apoyamos esa política nacional popular que se está llevando a cabo, naturalmente, pero sin incorporarnos directamente como partido político. De manera que ahí también vamos a ejercer la crítica sobre aquello que nosotros vemos que no se hace o que se hace de una manera que no la vemos nosotros que favorezca realmente a los sectores populares, ¿no? ¿No? Además, Rubén, yo y tantos compañeros y compañeras que te conocen, yo creo que nadie podría decir Rubén Díez kirchnerista, porque tu figura, tu potencia de trabajo, tu trayectoria excede realmente absolutamente cualquier tentativa de reduccionismo, y en definitiva yo creo que hablar del kirchnerismo, alfonsinismo, menemismo siempre tienden un poco a un reduccionismo, ¿no? Es decir, ubicamos en una persona algo que son políticas que muchas veces están determinadas por cuestiones por fuera incluso de la determinación del país. Ahora vamos a la situación actual. ¿Vos cómo estás viendo lo que está pasando hoy en Argentina? La presidenta fue plebiscitada con un 54% de los votos. A mí personalmente no deja de preocuparme que muchos gobernadores que yo podría considerar directamente reaccionarios incluso han sacado más votos, ¿no? Pero bueno, el fenómeno Macri, que ya muchas veces lo hemos compartido en charlas que la Asamblea de Juan B. Justo y Corriente ha organizado. ¿Cómo ves hoy que está, dónde estamos parados hoy? Porque evidentemente después del 54% es todo el campo, el campito y demás. Parece que hubiera sido hace 20 años, ¿no? Sí, correcto. Mirá, lo que sucede es lo siguiente: nosotros no hemos conformado un sujeto popular fuerte, capaz de llevar adelante una política realmente transformadora, profunda. Yo creo que ahí está nuestra deficiencia. En lo que hoy es lo que ya denominamos Movimiento Nacional Popular, hay gobernadores de derecha, yo diría más que de derecha, hay realmente contradicciones que son realmente demasiado, demasiado fuertes, ¿no? Estoy pensando en algunos gobernadores que conozco, como por ejemplo el de Formosa, con Gildo Infran, por ejemplo. Sí. Realmente no puede pertenecer al Movimiento Nacional y Popular. Ahora, políticamente, naturalmente, él hace gala de todo un pragmatismo, ve dónde está el poder, ¿no es cierto? Y ahí es donde él se arrima. Nosotros tenemos que avanzar haciendo que todos estos sectores finalmente sean excluidos, pero para eso tenemos que crear la fuerza política necesaria para hacerlo. Porque ese es el problema que nosotros tenemos, ¿no? Esto que decís realmente es trascendente, porque una de las cosas que yo siempre pensé es que en esa famosa votación en el Senado de no votar por la positiva de Cobos, la pregunta que yo me hice en ese momento es ¿qué hacía Cobos ahí, no? Es decir, ¿cuál fue la idea de ir a buscar a un personaje de la derecha radical, de una provincia más de derecha, justamente para acompañar el proyecto nacional y popular de Cristina Kirchner, que continuaba el de Néstor, ¿no? Porque siempre, a veces tengo insomnio y me pregunto, ¿por qué no fueron a buscar a Cobos? ¿Qué aportaba el mejor Cobos, no? No digamos el peor, ¿no? Que todos conocemos, pero el mejor Cobos, ¿qué aportaba en esa fórmula? Bueno, esa la pregunta es, también nos hemos hecho. Realmente yo creo que ahí hubo una alianza hecha con Cobos completamente errónea, equivocada. Creo que esto salta a la vista, ¿no? Creo que en la construcción que hizo Kirchner, hay errores. Yo creo que el más grave es este, pero porque en una construcción política, naturalmente que hay contradicciones, entonces también se involucran determinados personajes que no simplemente por ser personajes, porque expresan determinadas políticas, determinados sectores sociales que están en contra del proyecto. Pero en la medida en que se tenga la fuerza necesaria para involucrarlos y crecer de tal manera que estos finalmente sean excluidos, digamos que la combinación política no está mal. Pero el problema es que muchas veces aquí se yerra, ¿no? Como en este caso. Es un error que se pagó me parece muy muy caro, con muchísimo costo, ¿no? Bueno, yo quería comentar la alegría que siempre me produce cuando la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes me llama. Tenemos realmente diálogos por momentos desopilantes. Yo no sé si los compañeros los graban, pero con ese material se pueden hacer varios espectáculos, te digo, porque tenemos una empatía muy especial, más allá de que, bueno, puede haber algunas diferencias en lo que hace a la forma de pensar. Pero a mí me parece muy valioso esto de compañeras y compañeros que podamos, a ver si lo digo bien, ¿no? Pensar distinto y sentir igual. No, pero estoy de acuerdo, Alfredo, para mí es una alegría realmente compartir con vos. Sabemos de la diferencia, lo hemos comentado y a veces incluso en público la hemos expresado, ¿no? Pero realmente, Alfredo, sos un compañerazo. Bueno, viniendo de vos, la verdad que es un halago que casi no lo puedo soportar. Te lo digo sinceramente, es nuestra manera de expresarlo. No, ya sé. Porque sabemos que estamos del mismo lado, pero naturalmente estar del mismo lado no significa pensar absolutamente igual, si no seríamos, qué sé yo, robot o cosa, no sé qué. No, somos personas, sujetos pensantes, críticos, etcétera. Y por eso tenemos... incluso con nuestra diferencia, y no te digo nada cuando realmente estamos en un movimiento político, ¿viste? Yo realmente tengo no solo diferencia, hay personajes que no los puedo ni ver, ¿no? Sí, no me imagino. Sí. Bueno, acá hay un personaje que lo vas a escuchar, porque es radio. Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. Menos mal que no me va a ver. Además, Rubén, un gusto. Este diálogo que acaban de tener con Alfredo, de marcar las diferencias, pero a la vez decir somos compañeros, no es algo muy frecuente, digamos. En el último tiempo, a lo que asistimos en las generales de la ley es a que si no firmás debajo de todas las cuestiones que tienen que ver con el proyecto político del que encarna el kirchnerismo, en general quedás inmediatamente del otro lado. ¿Coincidís con este diagnóstico? No, sí, absolutamente. Bueno, si nosotros no hemos aprendido eso, no hemos aprendido nada, ¿viste? ¿No? Realmente no se puede marchar pretendiendo que todos piensen se uniformen completamente, que sean soldados, ¿no es cierto?, que hagan la veña y se acabó, ¿no? De ninguna manera no podemos renunciar a las diferencias que tenemos. Siempre que esas diferencias, ¿no es cierto?, se aporten, ¿no es cierto?, a un proyecto, ¿no? Un proyecto que incorpora necesariamente esa diferencia, porque eso es lo que nos enriquece, ¿no? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información

Con Ana Cariaga hablamos sobre exilio e incilio. Dos programas hicimos sobre esta temática y una de las notas más interesantes fue la que realizamos con la directora del instituto. La escuchamos entonces a Ana María Cariaga. El exilio y el incilio son analizadores muy potentes, ¿no? Porque justamente tienden... Yo a veces tengo la sensación de que los exiliados que volvieron es como que en ese regreso, ¿no? Se borrara parte de por qué se fueron, ¿no? Es decir, no sé vos cómo lo ves, pero yo siempre he pensado que la impunidad también tiene formas de la subjetividad con que se alía, ¿no? Ese tiempo, hay un refrán que dice pasado pisado, ¿no? Borrón y cuenta nueva, ¿no? Como todos mecanismos en los cuales la impunidad, además de ser un hecho jurídico, muchas veces y político, también es un hecho subjetivo. Y nos pareció importante en este programa justamente hablar de la impunidad que representa esta subjetividad de la impunidad desde el exilio como un analizador y por lo tanto hablar con los exiliados, ¿no? Sí, yo creo que seguramente cada uno, digamos, ¿no? Bueno, cada caso es un mundo y cada caso es singular, pero probablemente haya habido distintas reacciones respecto de, o sea, de a grupo, si se quiere, respecto de esto, ¿no? Esto de la vuelta y cómo tomar eso. Yo, en mi caso particular, una de las reflexiones que me motiva lo que estás diciendo es al volver, y para mí fue muy impresionante porque me había ido de un país en donde nosotros recorríamos las calles en citas, en militancia, con todo un proyecto de cambio y volvía y la sensación era como que no hubiera pasado nada, ¿no? Esa fue la sensación más fuerte que sentí, ir en colectivo, ir caminando por las calles, ver que aparentemente todo seguía su curso, todo funcionaba, faltaba casi una generación, faltaban tantos militantes, tantas personas, tantos seres queridos y era como si nada hubiera sucedido. Esa fue la sensación más fuerte de mi regreso del exilio. Y después, bueno, todo lo que significa el haber estado fuera, saliendo como se salió, y el intento de reinserción en una sociedad en que en realidad reinaba la impunidad, ¿no? Porque yo también recuerdo que venía con mi hija que tenía 5 años, a punto de cumplir 6, que empezaba el colegio, y de venir de otros lugares donde denunciábamos lo que estaba pasando en la Argentina, donde estábamos organizados, donde de alguna manera nuestro discurso era un discurso público, era tratar de que en el colegio no contara todo lo que habíamos vivido, porque era como volver la paradoja de que en el lugar de los hechos, en este estado de derecho que estábamos intentando recuperar, teníamos que callarnos lo que afuera estábamos denunciando, ¿no? Eso también fue una sensación muy fuerte. Bueno, me parece muy importante esto que señalás, porque justamente sería como la continuación del exilio por otros medios, ¿no? Claro, y bueno, que es un poco también la característica del incilio. Mucha gente que se quedó dijo, bueno, me voy a otro lado y no se podía hablar más. Era como camuflarse. Y en ese sentido, uno de los primeros scratches que con posterioridad hubo fue a Julio Simón, conocido como el Turco Julián, que después nos enteramos que vivía en una pensión en Cochabamba entre Salta y Santiago del Estero, y eso era la vuelta del colegio donde iba mi hija. Para mí fue muy impresionante eso, porque era como decir, bueno, o sea, no podían hablar porque estaban absolutamente desprotegidos. Y por otro lado, bueno, lo interesante también, ya como anécdota de otro orden, de la necesidad del ser humano de poner en palabras para procesar experiencias traumáticas, mi sobrino y mi hija y empezaron los dos con un año de diferencia yendo al mismo colegio y al mismo grado, y entonces él era un poco el más grande, el que ordenaba, era el que ordenaba que no se dijera nada respecto de nuestra vida. Y cuando mi hermana se mudó y lo cambió de colegio, ahí un día me llama la maestra porque se ve que mi hija estaba esperando poder decir todo y un día dijo todo. Entonces la maestra me llamó para decirme, al principio pensé que me estaba contando una historia que no sabía de qué me hablaba, y después, bueno, me di cuenta que pasaba algo, ¿no? Habló de la desaparición mía, de la de mi mamá, o sea, la de su abuela, y de la historia familiar, y esta sensación también de la genialidad de los maestros también, ¿no? O sea, algo que hoy, digamos, jamás uno cuando escucha una historia así pensaría que esto no tiene que ver con nosotros, que esto es una novela. En ese colegio de los años 80 todavía no se podía escuchar, como en gran parte de la sociedad, estas historias. Bueno, y paradójicamente, por ahí afuera, vos estuviste exiliada en Suecia, se escuchaba se pensaba o se sabía más de la Argentina que dentro de la propia Argentina. Exactamente. ¿Cuál fue tu experiencia en Suecia? Bueno, yo estuve la mitad del exilio en Suecia y la otra mitad en México. La experiencia de Suecia fue la experiencia de salir de acá en la situación en la que salimos. Yo acababa de ser liberada de un centro clandestino de detención y embarazada, ya muy cerca de tener a mi hija. Y bueno, fue como la vorágine de la tragedia familiar, ¿no? Si se quiere, en ese momento, porque fue todo muy rápido, me secuestraron cuando estaba embarazada, tenía 16 años, me llevaron a este centro clandestino de detención, bueno, la tortura fue brutal como método que utilizaban con la gente. Después fui a Brasil, después fui a Suecia, primero hacían juntas médicas para ver la situación del bebé, pensaban que era más chica de lo normal, bueno, estuvo unos días en incubadora, nació con, me la sacaron con ventosa, pero después estuvo bien. Y cuando llamamos el 11 de diciembre de 1977 para decir que había nacido, ahí nos enteramos que 3 días antes, el 8 de diciembre, la habían secuestrado a mi mamá. Quedó un poco en eso. Yo siempre digo que por 3 días no pude, mi mamá no pudo saber que mi hija había nacido bien y no pudo saber que, y bueno, y digamos, no pudimos contarle esto que era tan importante, que había sido un triunfo para todos nosotros. Y no pudo conocer a su nieta, y bueno, entonces fue todo una situación de mucha soledad, por un lado a nivel familiar, y por otro lado de mucha organización de toda la gente que salía y que iba a los campamentos de refugiados de distintas nacionalidades, porque había uruguayos, había chilenos, que marcaba lo que estaba pasando a nivel regional con las dictaduras y con este intento de generalizado de implementar estos modelos económicos en toda la región. Y la verdad que fue eso, ¿no? Fue por un lado la pérdida, todos estos hechos traumáticos, y por otro lado fue la organización, la denuncia. Nosotros, por ejemplo, hubo en ese sentido un ejemplo que fue el Mundial de Fútbol del 78, que nos organizamos para mandar cartas a los jugadores de Europa que iban a venir, para mandar cartas a los periodistas que iban a venir. Recuerdo que en un momento nos entrevistamos con una periodista, le dijimos que viniera a ver a las madres, que fuera a la plaza, y cuando volvió nos trajo la grabación y nos dijo: estuve en la plaza y en un momento le pregunté a una madre, nos hizo escuchar una grabación en donde ella le decía a una madre: ¿no tienen miedo? No tiene miedo, y la madre le contestaba: miedo, miedo, yo, miedo tenés que tener vos que sos joven, yo no tengo nada que perder, ¿no? Esta fuerza también de la organización y de una lucha, la de las madres, que había dejado de ser una lucha individual para convertirse en una lucha colectiva. Vos sabés que ahora que traes lo del Mundial 78, recuerdo que en ese momento la polémica de la hora maldito diario Clarín era una columna del dibujante, el humorista Caloi, contra José María Muñoz respecto a si había que tirar o no papelitos, digamos. Eso era lo más importante que se discutía en ese momento. Y el sabotaje de José María Muñoz, personaje que no ha sido defenestrado como corresponde, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que una de las pocas delegaciones que no aceptaron la invitación de Videla fue el equipo holandés. Yo en la final de Holanda-Argentina, hinché por Holanda, bueno, sufrí mucho con la derrota del equipo holandés. Pero ese mundial realmente fue una vidriera muy importante, y creo que después se hizo la película, no sé si te acordás, La Fiesta de Todos, que dirigió Sergio Renán, ¿no? O sea que los mecanismos de impunidad han sido siempre sumamente amplios y eficaces, ¿no? ¿Cómo ves hoy, en relación a todo esto que estamos hablando, la situación actual dentro de lo que es el momento político, el momento histórico, el momento de esta democracia? ¿Vos sentís que toda esa lucha, todo ese dolor, ese sufrimiento límite, yo creo que la sensación de soledad, de impotencia, hasta me atrevería a decir de culpa que a veces aparece, ¿vos crees que en estos momentos la Argentina está en condiciones de hacer una reparación profunda de toda esa tragedia? Yo creo que son procesos. No me atrevería a contestar, digamos, una pregunta así, de manera, esa pregunta de, así formulada de manera tajante, ¿no? Yo creo que son procesos, creo que nosotros nunca habíamos imaginado una Argentina como la que estamos viviendo en el plano de, si se quiere, reparación, porque hay una parte de esta historia que es irreparable, pero de las herramientas que estos sistemas tienen, en todo caso, para reparar, que tienen que ver con la justicia, en ningún momento habíamos imaginado eso, a pesar de que la lucha del movimiento de derechos humanos, de las organizaciones sociales y de otros actores que a veces más invisiblemente y otras veces en forma más explícita reclamaron por memoria, verdad y justicia y por otros derechos, yo creo que el profundizar cada brecha de todos los intentos de impunidad hicieron que estemos viviendo hoy el proceso que estamos viviendo. Pero como todo, es un proceso, tanto en el plano de la justicia vinculada al tema de memoria, creo que todo depende desde donde se mire, falta mucho, pero creo que lo que se ha logrado es profundamente valioso, y creo que también, no solamente por el tema de la justicia en sí misma, sino por la posibilidad de concientización, de asumir por parte de la sociedad, también en un proceso paulatino, una historia que en realidad involucra a toda la sociedad, no solamente a las víctimas directas. Creo que la posibilidad de institucionalizar un discurso que durante muchos años fue un discurso alternativo, fue un discurso marginal. Doy así a modo de ejemplo el tema de la teoría de los dos demonios que se instaló en los años 80. Bueno, esto de decir no hubo dos demonios, hubo un terrorismo de Estado. En todo caso, el demonio fue los terroristas de Estado que, en vez de cumplir su rol, en todo caso, lo que hicieron fue alzarse contra la sociedad, digamos, expresado de alguna manera, si se quiere, también desde el punto de vista simbólico, en el cambio del prólogo del Nunca Más. Creo que así, este tipo de ejemplos de cómo se fue generalizando e institucionalizando este discurso, que hoy le vuelve a la sociedad de una manera distinta, nosotros lo vemos desde el instituto, cuando vamos a dar charlas a las escuelas, a las universidades, a los centros culturales. Antes prácticamente los jóvenes nos decían, nuestros padres no quieren hablar de este tema con nosotros, hoy es un tema que se ha ido instalando. Yo creo que este es el de este proceso, creo que es una de las cuestiones más valiosas, ¿no? La posibilidad de crear conciencia en la sociedad. Y después creo que, bueno, digamos, el éxito de en ese momento de las dictaduras en la región, que fueron para instalar modelos económicos de exclusión, el efecto de eso fue enormes secuelas en el plano político, social, económico y cultural, que requieren de todo un proceso, ¿no?, para salir de esto. Yo sigo creyendo en que hay que llevar adelante cambios profundos para realmente lograr vivir en una sociedad más justa. Creo que nosotros estamos alcanzando la segunda o tercera generación de gente que vivió fuera de la cultura del trabajo, y creo que estos son desafíos enormes en un momento que es propicio para profundizar estas cuestiones, ¿no? Final, llegamos al final de esta emisión de Sueños Posibles. Alfredo Grande e Irene Antinori volverán la semana que viene para hacer este programa con total normalidad. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta selección de cuatro voces, de cuatro entrevistados, de los tantos que hubo en este año y medio de este programa de radio que realiza Alfredo Grande en la conducción, con la producción de Irene Antinori y la producción general de nosotros desde La Retaguardia. Les agradecemos. Hasta el próximo lunes. Alfredo diría, felices sueños posibles.